es un gajes del escenario político. Se trató de organizar un tema importante, de hacer un partido de apertura, incluyente, solidario, con todo lo que podemos llamar altruismo político. Desafortunadamente es sorprendente cómo ves que la gente a veces en ansias de poder no le permite trabajar en equipo. Yo creo que eso fue lo que pasó y creo que no vale la pena resaltar nombres ni de eso se trata. Yo creo que hoy nos dejó una lección más la política. En la política uno a veces no puede ser democrático, tiene que ser implacable, y yo creo que hoy cada partido o cada, por llamarlo así, ala del partido de la U dejó claro que definitivamente proponer una concertación, a veces hay gente que no le gusta el tema. Entonces lo que pasó hoy, se armó una discordia harta pero válida, o sea, hay que entender que las cosas son así, y se convocó para el próximo viernes para que cada quien ponga su plancha a consideración. Ya no la haremos conjunta, sino pues yo creo que ya se le da libertad a cada quien de que haga su respectiva plancha y se definan los temas pertinentes como deben ser. Gonzalo, hoy se había armado una plancha única a través de un consenso, ¿no? Y eso se rompió a última hora. No, creo que una de las personas que estaba sentada en la mesa en el consenso faltó a su palabra. Y yo creo que ahí es donde empieza uno a poner un punto relevante en que desafortunadamente los apetitos y los escenarios políticos son difíciles de entender. Obviamente yo aquí quiero dejar claro que no estoy prejuzgando a nadie, yo entiendo, pero creo que cuando uno asume responsabilidades y da su palabra, pues uno tiene que cumplirla, pero igual respetable. Todos los días se aprende en política y creo que hoy aprendí que uno no puede subestimar a nadie, que uno no puede pensar que la gente de pronto piense como uno. Yo quería un partido abierto, un partido donde cada quien tuviera una representatividad. No se pudo hacer así, yo creo que ya queda en la conciencia de cada quien. Yo tengo mi conciencia muy tranquila como cabeza de lista y como presidenta ad hoc del mismo directorio como tal, que cada cosa sucede porque así tiene que ser. Yo lo tengo claro, era la primera vez que lo armábamos, la próxima tendremos mejor logística y tenemos todas las cosas más tranquilas. Gonzalo, ¿por qué escuchaba uno por ahí en el pasillo que se dijo inicialmente que hasta las 5, sin embargo la asamblea comenzó a las 3, que algunas personas no se pudieron inscribir? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que sí hubo un error de transcripción, yo también sé y soy humilde cuando tengo que reconocer la equivocación. No que sé qué pasó en la cartelera, y creo que ahí fue un desfase en el cálculo que se tuvo. Salió una publicación, pero realmente yo personalmente salí por todos los medios, expliqué la mecánica que debíamos tener en el ejercicio de la suscripción, a qué horas. Es más, yo estuve casi 24 horas toda la semana dentro del recinto tratando de direccionar el tema con la mayor altura y relevancia posible. No se pudo. Yo creo que vuelvo y dejo el mensaje: todo deja una lección en la vida. Yo creo que hoy aprendimos y no le veo, la verdad yo siento que no perdimos. Yo pienso que cada cosa, y perder por conocer o conocer por perder, no es perder. Bueno, finalmente quedó para el próximo viernes, ¿no?, la convocatoria para conformar el directorio. ¿Cuál es el llamado y qué criterios, digamos, van a prevalecer ese día? Mi llamado es que se inscriban personalmente. No vamos a permitir listas de inscripción. El libro está abierto, ya hay 580 y algo inscritos. No voy a permitir que nadie se inscriba con listas. Tiene que venir uno a uno personalmente a inscribirse a la ventanilla del consejo. Si no es así, no voy a permitir que se inscriban, porque esas son las normatividades del partido. Si Soacha quiere exigencia y legalidad, pues lo vamos a hacer. Tratamos de hacer un poco con la norma flexibles, tratamos de ser abiertos. Yo definitivamente pienso que a Soacha hay que enseñarle que definitivamente hay que hacerlo con legalidad y norma. Entonces yo convoco a que todo el que quiera asista, venga, pero que de ahora en adelante el que no venga personalmente a inscribirse, pues creo que no lo podemos permitir, porque lo que pasó hoy fue una falta de delicadeza y de ética en una palabra que se había dado por todas las salas de los movimientos. Yo quiero aclarar que aquí estuvo un representante representante del doctor Nemocón, que efectivamente él muy diligentemente vino y votó, pero quiero claridad que el doctor Nemocón jamás estuvo en los acuerdos, o sea, yo lo dejo exento de cualquier responsabilidad.